Dios envió a cada persona a este mundo con un propósito específico. Nuestra misión es ayudarte a que tengas una relación personal con Jesús y a través de ella encuentres ese propósito para tu vida. Queremos ayudarte a alcanzar ese propósito. Es nuestra oración que este podcast te ayude a tener visión, a tener razón. Antes de comenzar propiamente, quiero que lo primero que hagamos es ir a la Biblia. Salmo 42, versos 1 y 2. ¿Estamos? ¿Salmo 42? ¿Sí? ¿Todos? Muy pocas veces leemos el Salmo desde el título del Salmo, pero quiero que presten atención lo que dice el título del Salmo. Dice, sed de Dios en la angustia y en el destierro. Para el director del coro, masquil de los hijos de Coré. ¿Lo tienen todos así en sus Biblias? Ah, ¿ven la ventaja de tener una Biblia completa? Los salmos son cantos. Y antes de comenzar el canto en sí, así como ahora el baterista dice, un, dos, tres, pum, y comienzan. O como cuando el director a la sinfónica Gary les hace así, ¿no es cierto? Levanta la mano. Esta partecita, ese preludio, era muy importante. Sé de Dios en la angustia, eso es lo que decía el que iba a cantar. Antes de comenzar a cantar decía, sé de Dios en la angustia y en el destierro. Para el director de coro, ahí le estaba dando la orden, ¿qué iban a tocar? Masquil de los hijos de Coré. Un masquil era un salmo meditado, era de profundidad, ¿sí? Y ahí vienen versículos 1 y 2, que dice, como el ciervo anhela las corrientes de las aguas, así suspira por ti. Oh Dios, el alma mía, mi alma tiene sed de Dios, del Dios viviente. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Ya desde los dos primeros versículos de este pasaje nos denota claramente la necesidad del autor del mensaje. Lo dice con vehemencia, cuánta sed tengo de Dios. Seguramente buscó la mejor metáfora que pueda aproximarse a su necesidad y dijo, como el ciervo busca las aguas, así de sediento estoy yo por ti, Dios. Este salmo es poderoso, pero esta palabra sirvió de inspiración para el mensaje que vamos a compartir hoy y del que quiero ponerles en contexto. Hoy estamos comenzando una nueva serie de prédicas que va a durar durante todo el mes de octubre. Y esta serie se llama, como dice sus botones, como dice sus separadores de Biblias, buscadores de Dios. Todo lo que vamos a hacer en el mes de octubre es enfocarnos en aprender cómo debemos buscar a Dios, para qué debemos buscar a Dios, qué produce el buscar a Dios, cuáles son los beneficios, qué cosas no hay que hacer. Si dices que estás buscando a Dios, en qué debes involucrarte, en qué no debes perder tu tiempo. Toda esa va a ser la serie del mes. Adicionalmente, en el blog que escribo cada semana, voy a enfocarme en temas que puedan quedar no profundizados durante las prédicas y que puedan merecer una mayor reflexión. Entonces los invito a todos a que visiten tanto nuestra página web www.jason.info. Ahí van a encontrar un link a nuestro blog, pero si alguien lo quiere visitar directamente es carlosalbertopaz.jason.info. Todas las semanas hay algo nuevo en el blog, una enseñanza nueva, una palabra nueva, y este mes nos vamos a enfocar en buscar a Dios. Todo lo que escriba va a ser para buscar a Dios, para ayudarte a buscar a Dios. ¿Han visto la película, las películas de tan tan tan tan tan tan tan? La primera película de Indiana Jones se llamaba Buscadores del Arca Perdida. En busca. No, Buscadores. Siento corregirte. Raiders of the Lost Ark. Buscadores del Arca Perdida. ¿Sí? Y es una película muy emocionante, no sé si la han visto, pero se trata de que Indiana Jones es un arqueólogo, un historiador, un profesor de universidad, muy aventurero. Y se encuentra ante la maravillosa posibilidad de encontrar el tesoro perdido del pueblo judío, el Arca del Pacto, que todos hemos debido escuchar hablar de ella o la hemos debido leer en la Biblia. Y en busca de esto pasa una serie de pruebas y una serie de problemas demostrando su heroísmo, su valentía, pero al mismo tiempo probando su fe, porque esta película se trata de encontrar el arca de Dios y tenía que probar su fe. Es fantástica. Entonces, cuando estuve toda la semana pasada orando y viendo sobre qué íbamos a hablar, tenía una serie de temas, pero esto saltó a mi cabeza, así que me senté en la computadora, empecé a hacer unos diseños, y gracias al trabajo de la semana y a mis hermanos, que son unos magos también, tenemos unos bonitos botones que nos hacen recuerdo de la serie y tenemos unos lindos marcadores de Biblia, pero ese no es el fondo. El fondo es lo que vamos a aprender esta semana. Esta semana, la que viene y la que viene y la que viene durante 5 semanas, no te lo puedes perder. No te puedes dar el lujo de perdértelo, porque pierdes un tema y aunque puedes recibir el siguiente tema, estás perdiéndote un eslabón de la cadena. Cada eslabón va a ser súper importante. Aquí un poco te he anotado cuáles son los temas que vamos a tratar. Hoy vamos a hablar de su presencia. Buscar a Dios es un asunto de prioridades. Si tú tienes algo que se ha perdido en tu casa y no lo necesitas, nunca lo buscarás. Simplemente porque no lo necesitas. Pero ¿qué pasa si estás a punto de salir a la calle y te falta o tus llaves o tu billetera o tu celular y no lo encuentras? Lo vas a buscar con desesperación, y más si te pisa el tiempo. Más si no tienes la buena costumbre de la puntualidad, ahí sí que vas a estar en paranoia. Es más, la mayor parte de los impuntuales generalmente son aquellos que no saben dónde dejan su celular, sus llaves, su billetera. No tienen un lugar para eso y por eso pierden demasiado tiempo. Uno nunca busca lo que no necesita. Y para buscar a Dios, primero tenemos que necesitar a Dios. Y para necesitarlo, nuestras prioridades tienen que estar ordenadas en torno a Él. Mi pregunta para ti, no para que me la respondas, para que te la respondas a ti. Y si estás tomando notas, lo puedes anotar. ¿Qué ocupa el primer lugar en tu vida? ¿Qué ocupa el primer lugar? ¿Qué es lo número uno? La mayor parte de las personas responderán, yo. Muchas veces no nos damos cuenta que buscamos a Dios hasta por eso, porque nos tenemos en primer lugar a nosotros. Porque queremos ser felices, porque queremos estar bien, porque amamos nuestro bienestar, o porque, como estamos viendo en nuestros estudios bíblicos, somos hedonistas. Queremos la mayor satisfacción con el menor esfuerzo. Y en el primer lugar creemos que lo tenemos a Dios, pero en realidad nos tenemos a nosotros porque estamos queriendo satisfacernos de Dios. Dios es mucho más que una satisfacción. Dios es mucho más que la saciedad de una necesidad. Y para buscarlo, tienes que tenerlo como prioridad número uno. Lo que más necesito es Dios. No para satisfacerme, sencillamente porque mi vida no sería vida sin Dios. Puede ser que ya tengas a Dios, no dudo que tengas a Dios, pero puedes hallar más de Dios. Puedes acercarte más a su corazón, puedes recibir más de su unción. Siempre hay algo más que puedes encontrar en Dios cuando lo buscas de verdad. Así que primera cosa que necesitamos aprender es organizar nuestras prioridades. No es un compromiso con Jasón. Jasón puede estar hoy y mañana puede dejar de estar. El pastor puede estar hoy y mañana puede dejar de estar. Pero Dios permanece para siempre. No se trata de que vengas o no vengas todos los sábados, aunque amamos que vengas todos los sábados y te animamos a que vengas todos los sábados. Y nos encanta verte, y nos alegramos cuando estás aquí, y cuando no te vemos pensamos qué habrá pasado, por qué no habrá venido. Sin embargo, es mucho más que un compromiso con una asistencia a una comunidad. Es buscar a Dios, es entender que Él es mi prioridad. Como dice el Salmo, tengo tanta hambre de Él, tengo tanta sed de Él, que no me quiero dar el lujo de perdérmelo. Vengo a Jasón porque tengo un momento para encontrarme con Dios. Pero hermano, no tengo momentos para encontrarme con Él en la semana. Claro, pero un verdadero necesitado, cuantas más oportunidades tenga, mejor para él. No me imagino que un menesteroso, una persona que sufre hambre en las calles, porque puede comer todos los días de lunes a viernes en un albergue, en un refugio, diga, no, si puedo comer de lunes a viernes, ¿para qué voy a comer sábado y domingo? De lunes a viernes estoy feliz. O al contrario, como me dan comidita los sábados, entonces de lunes a viernes no como. Cuando tienes una necesidad, buscas saciar esa necesidad. La segunda pregunta es, ¿de veras tienes sed de Dios? ¿De veras tienes sed de Dios? ¿De pasar tiempo con Él? ¿De aprender de su corazón? ¿De sentir su presencia? ¿Has sentido su presencia? A lo mejor ni la has sentido nunca. Pero la presencia de Dios es como, no sé, ¿a quiénes de aquí les gusta el helado? No soy yo muy de los helados, pero es como el helado, una vez que lo has probado no puedes dejarlo. De hecho, a los niños no hay que darles muy pronto azúcar, porque una vez que la probaron ya no la pueden dejar nunca más, ¿no? Si la has estado dando desde chiquito juguitos, es bueno, pero el día que le diste Coca-Cola la arruinaste, nunca más la quieres dejar por el gas, por el azúcar, ¿sí? Así es Dios, cuando has probado su presencia, nunca más puedes dejarla, la necesitas. Puedes pasar años alejado de Él, y dentro tuyo tu alma sigue clamando, necesito a Dios, lo necesito. Entonces no es un compromiso con Jasón, aunque amaría que te comprometas con nosotros. Qué lindo es ver cuando hay gente comprometida. El miércoles fui al estudio bíblico de mis hermanos, sin avisarles, como pastor, a ver quiénes estaban. Y con mucha satisfacción vi que había mucha gente. ¿Y por qué digo con mucha satisfacción? Porque era miércoles en la noche, hacía frío, estaba lloviendo y jugaba Bolívar contra el Stronger. Habían muchas razones para no estar estudiando la Biblia, pero habían muchos estudiando la Biblia. Miren, nadie nunca toma lista, Dios no toma lista, pero qué bueno es cuando dices, tengo sed de Dios, quiero ir a pasar tiempo con Él. Pero hay esto o esto otro, sí, pero es que quiero pasar tiempo con Dios, esto o esto otro lo puedo hacer otro día. Pero pasar tiempo con Dios es prioridad. Eso es algo que tú decides, eso es algo, nadie te lo puede imponer. Tiene que nacer en tu corazón, es como un enamoramiento. No me imagino que alguien enamorado no quiera ver a su enamorada y diga, no. Cuando estás enamorado, quieres verte todo el tiempo, hablas por teléfono todo el tiempo. Yo pensé que con la Carly casándome mi factura de celular iba a bajar, pues ya nos vemos. Todo. No, sigue siendo el número al que más llamo, sigue siendo la persona a la que más requiero, porque cuando estás enamorado eso pasa. Debería pasar. No me imagino que estés enamorado de Dios y digas, no voy a ir al estudio bíblico. Otro día voy a aprender de Dios. Amén. Digas, no. Cuando estás necesitado, cuando tienes sed, cuando estás enamorado, buscas. Buscas. Buscas la oportunidad, buscas el momento. No desperdicias la ocasión. Vamos a ver qué dice Mateo en el capítulo 13. Versos 44 al 46. Mateo capítulo 13, versos 44 al 46. Dice, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en el campo. Tesoro. Ni siquiera dice algo valioso, sino que directamente le da el nombre que mejor se puede asociar con lo más valioso del mundo. Tesoro. Que al encontrarlo un hombre, lo vuelve a esconder. ¿Por qué? Por la alegría de haberlo encontrado. Y entonces se va y vende todo lo que tiene. No vende una parte de lo que tiene. Vende todo lo que tiene. Y compra aquel campo. El reino de los cielos también es semejante a un mercader que busca perlas finas. Y al encontrar una perla de gran valor, fue y vendió todo lo que tenía. Y la compró. ¿Cuál de tus perlas tiene el mayor valor? Porque cuando has encontrado a Dios, ninguna otra perla se compara. Y es entonces cuando dices, ir a orar, o esto otro, no, ir a orar. Cantar para Dios, o hacer tal, no, cantar para Dios. Empieza a adquirir un nuevo sentido. A partir de eso es que la gente nos dice fanáticos. Y muchas veces me han debido escuchar, yo prefiero que me digan fanático de Cristo que me digan fanático de Chayanne. No, o sea, nada contra Chayanne. De hecho, somos muy parecidos. No físicamente. Ay, hermanos, obvio. yo soy mejor. No es cierto, estoy bromeando, saben que estoy bromeando, ¿no? Algo tengo que hacer para sentirme mejor que Chayanne, por Dios. Prefiero mil veces que me digan fanático de Cristo que me digan fanático del Bolívar o fanático de algún partido político, porque ese fanatismo no me va a llevar a muerte, me va a llevar a vida. Porque lo que el mundo tiene por necio, nosotros lo tenemos por sabio. Lo que para el mundo no tiene valor es lo que nosotros llamamos nuestro mayor tesoro, nuestra perla de gran valor. Si me preguntan si soy un fanático, les respondo sin lugar a dudas, lo soy. Y me siento orgulloso de serlo, feliz de serlo, porque he encontrado la perla de gran valor. Hay algo que hace que yo deje todo lo demás por ello. Todo lo demás. Y se vuelve mi prioridad. Y lo busco incesantemente. Eso vamos a aprender este mes. Vamos a aprender a buscar a Dios. Si aún no lo has necesitado, no te alarmes. Porque para eso es este mes. Para que tal sed venga a ti, que solo busques saciarla. Este mes es el mes en que nos vamos a volver Indiana Jones y vamos a sacar el héroe que hay en nosotros para encontrar el mayor tesoro que se puede encontrar. ¿Amén? Vamos a abrir nuestras Biblias en Lucas 24:13 al 35. Lucas 24:13 al 35. Los que están prestando atención deberían decir, son hartos versículos, 13 al 35. Se los voy a leer como contándoles una historia. Préstenme atención, ¿sí? En aquel mismo día, dos de los discípulos iban a una aldea llamada Emaús, que está como a 11 kilómetros de Jerusalén, y conversaban entre sí acerca de todas las cosas que habían acontecido. Y sucedió que mientras conversaban y discutían, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Voy a hacer énfasis en esto. Jesús estaba caminando con los discípulos. Pero sus ojos estaban velados para que no les reconocieran. Y él les dijo, ¿qué discuten entre ustedes mientras caminan? Y ellos se detuvieron con el semblante triste y le dijeron, uno de ellos llamado Cleofás, le dijo, ¿eres tú el único visitante en Jerusalén que no sabe las cosas que han acontecido estos días? Y entonces Jesús les dice, ¿qué cosas? Y ellos le dijeron, todas aquellas referentes a Jesús de Nazaret, que fue un profeta poderoso en obras y en palabras delante de Dios y de todo el pueblo. Y cómo los principales sacerdotes y nuestros gobernantes le entregaron la sentencia de muerte y le crucificaron. Nosotros esperábamos que él iba a ser quien redima a Israel. Pero además de todo esto, ya es el tercer día que estas cosas acontecieron. Algunas de las mujeres entre nosotros nos asombraron diciendo que cuando fueron de madrugada al sepulcro, no hallaron el cuerpo. Vinieron también diciendo que habían visto ángeles, y estos ángeles decían que Jesús estaba vivo. Algunos de los que estaban con nosotros han ido al sepulcro y lo han encontrado tal como las mujeres han dicho, no hay nada, pero a él no lo han visto. Y entonces Jesús les dice, insensatos, tardos de corazón, ¿cómo es que no pueden creer todo lo que los profetas han dicho? ¿No era necesario que el Cristo padeciera todas estas cosas y entrara en su gloria? Y comenzando por Moisés y continuando por todos los profetas, les explicó lo referente a él en todas las escrituras. Acercándose ya a la aldea donde iban, él se hizo como que se estaba yendo. Y ellos le dijeron, por favor, quédate con nosotros, está atardeciendo, el día ya ha declinado. Entonces entró a quedarse con ellos y sucedió que al sentarse a la mesa con ellos, tomó pan y lo bendijo y lo partió y se los dio. Entonces les fueron abiertos sus ojos y los reconocieron, pero él desapareció de la presencia de ellos. Y se dijeron uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón dentro de nosotros mientras nos hablaba en el camino cuando nos abría las escrituras? Se levantaron en esa hora y regresaron a Jerusalén y los hallaron reunidos a los 11 y les dijeron, es verdad que el Señor ha resucitado y se nos ha aparecido. Y ellos contaban sus experiencias en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. Amén. ¿Qué tiene que ver esta lectura con buscar a Dios? Tiene que ver todo. De hecho, va a ser la base de muchas de las cosas que vamos a hablar durante este mes. Miren, para que la presencia de Dios se manifieste, tenemos que pasar un proceso similar al que pasaron estos discípulos de Emaús. Lo primero que necesito que comprendamos es que Dios no quiere que lo aprendas. Dios no es una materia. Él quiere que lo creas. Viendo lo que dice Lucas en el capítulo 24 que hemos leído, en los versículos 25 al 27, dice: Jesús les dijo, insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. No es necesario que el Cristo padeciera todas estas cosas y entrara así en su gloria. Y comenzando por Moisés y continuando con los profetas, les explicó lo referente a él en todas las escrituras. Cualquier lectura a la ligera de este pasaje podría darnos a entender que Jesús les estaba enseñando nuevamente la Biblia. Pero Jesús lo dice claramente, insensatos y tardos de corazón, ¿para qué? Para creer. Lo primero que necesitamos es sacar de nuestra cabeza el concepto de que a Dios hay que aprenderlo. Dios no es una asignatura, una materia que debemos vencer en la vida. Está bien aprender de Dios, no me malinterprete. De hecho, es lo mejor que puedes hacer. Pero si estás aprendiendo de Dios como estás aprendiendo corte y confección, estás en otra. Corte y confección también debe ser apasionante. No sé. Me imagino que para alguien, por Dios, dice, wow, ¿qué estás pasando? Clase de corte y confección. Hoy día hemos pasado hilvanado 102. Debe ser alucinante, no sé, lo imagino. Porque llega un momento que aprender de Dios es alucinante. De repente le agarras el gusto a aprender de Dios, pero no llegas más allá. ¿Quieres aprender de Él? Y te interesa conocer muchas cosas y empiezan a surgir muchas dudas. ¿Y por qué esto? ¿Y por qué lo otro? Y si hacemos esto, ¿qué dice Dios? Y está bien, pero Dios no es una materia. Él no quiere que lo aprendas, Él quiere que le creas. Cada palabra que Él te enseña es para que le creas y la vivas. No es para más. Pablo mismo dijo, el conocimiento envanece, pero el amor edifica. ¿Eso qué quiere decir? Que aprender, aprender, aprender, aprender te va a volver capísimo, pero no te va a servir de nada. Jesús no quiere que lo aprendas solamente, Él quiere que le creas y lo vivas. La semana pasada algunos de ustedes han debido enterarse o saber sobre mi terrible faena en tránsito para sacar mi brevet. Todo me ha pasado. Hay otros que atestiguan que es peor y que a mí me ha ido bien. Pero a mí me ha pasado todo. En mi experiencia fue horrible. Día número uno, voy confiado en que han dicho que en 2 horas uno puede sacar su licencia. No, voy, estoy empezando a hacer mis trámites, me mandan al primer piso y su valorada, después de haber hecho una fila, no, todo es fila, y su valorada, me ha hecho valorada, no, quiere sacar valorada abajo, voy otra fila, saco la valorada, vuelvo otra vez la fila para entregar la valorada. Dios mío, en eso se me pasó como hora y media. Cuando estoy por continuar recién la primera parte del trámite, se fue la luz en el tránsito. Se fue Prodem, se fue el sistema, y afuera granizaba y yo de camisita. Me quería morir. ¿Saben qué, hermanos? Una de las cosas en las que Dios anda trabajando mucho en mi vida siempre es la paciencia. He avanzado mucho, pero siempre que me encuentro con una prueba digo, ah, sé que Dios está atrás de esto. Y el lunes dije, no me voy a desanimar, voy a venir mañana, tranquilito, temprano, voy a hacerlo todo bien. Al día siguiente me desperté tempranísimo para ir al tránsito. Fui tempranísimo. Estaba 9 en punto comenzando todos mis trámites porque a esa hora comienzan a atender. Me dan los papeles, hago las colas, pago las cosas que había que pagar y me dicen, vaya a dar examen. Me voy a dar examen. Dios mío, manejo desde que tengo 14 años. O sea, no es por sobrar, pero ¿qué tengo que aprender luego de tantos años de manejar? Tengo 33. Manejo muy bien para esa hermana que no cree. Tarda de fe. Los que hacen esos exámenes saben lo ambiguas que son sus preguntas, pero yo respondí. La mujer que agarra el examen cuando me lo revisa ni siquiera lo compara con las respuestas anteriores. Ella empieza a dar el examen otra vez. Leía la pregunta y veía las respuestas y decía, no, mal, es esta, y ponía otro círculo. Cuando, mal, mal, mal, mal, en mi vida, ni académica, ni escolar, jamás había visto un 52 sobre mi examen. ¿52? ¡Qué pena! Me dice. La nota mínima de aprobación, 70. Disculpe, pero o sea que tengo algunas divergencias de opinión con usted en algunas de las respuestas. Y empiezo primero a conversar. Cuando ya vi que la cosa era discutir, dije, no, esto realmente es prueba contra mi paciencia. Y ahorita puedo patear el escritorio, puedo golpear, puedo hacer volar papeles. El hombre viejo que estaba escondido durante tantos años ahí empezó a asomar ahí con su cara lúgubre. Me decía escupir en la cara. Yo, no, padre, en el nombre de Jesús. Espérenme un ratito, joven. Vamos a ver cómo lo ayudamos. Eso ya me sonó a otra cosa, ¿no? Ay, Dios mío. He perdido hora y media en la ayuda que me querían dar. Lo más interesante es que yo veía como que cada persona que llegaba, 75. Ay, qué pena, la nota mínima es 80. Y yo dentro de mí decía, a mí me dice 70. Señor, lo está aplazando. No. No, medio mundo. He esperado hora y media para que me hagan salir. ¿Saben que ya estaba histérico? Ya no sabía qué hacer. Tenía ganas de llorar. Tenía ganas de gritar. Encima, no, era el peor día de mi vida, ¿sí? Solo faltaba que me esté televisando Tinelli para que salga mi hombre viejo y le mande un saludo, digamos, ¿no? No. Pero en ese momento venían todas estas cosas que alguna vez aprendemos cuando estamos hablando de Dios. Y le decía, Dios, me tienes que ayudar porque ahorita no tengo ganas de aprender cosas bíblicas ni aplicarlas. Tengo ganas de matarle a este señor. Padre, Elías oró por fuego. ¿Yo qué tengo de diferente con Elías? ¡Quémalas! No te pido como Josué que detengas el sol. Te pido que caiga sobre ella, Padre, ahora. No, Dios no entendía esas oraciones. Nada. Llegó un momento en que tuve que tomar la decisión de pasar la prueba. Y dije, Dios, no voy a hacer lo que no tengo que hacer. No me considero ejemplo para nadie. Pero sí considero que es importante recordar que en esos momentos de presión, Dios tiene que ser tu sustento. Él no quiere que lo aprendas, Él quiere que le creas. Que si Él te dice que puedes, puedes. Que si Él quiere que vivas, vas a vivir. Entonces dije, esto no me va a derrotar. No voy a sacar lo peor de mí, no voy a pelear, no voy a discutir, no voy a insultar. Si me tengo que aplazar, que me aplazo, voy a esperar. Y esperé y al final sí, me tuvo pena, lo que sea, me puso aprobado, me mandó. Cuando llego así, después de haber perdido hora y media, llego con mis papeles donde la señora, que la otra sargento que me estaba atendiendo, son las 11:30, ya tarde. Y yo le digo, ¿cómo tarde? Estamos en media mañana. No, problem, ya se va a cerrar, no te va a alcanzar. Vente mañana. Ay, Dios mío, señor, sabía que era prueba. Sabía que era prueba, porque si no, ¿por qué tendría que estar pasando algo así? Igualito me fui, hice las filas que tenía que hacer, me fui derrotado. Derrotado porque había renegado todo el día. No le dije nada a nadie, no me peleé con nadie, pero conmigo casi pierdo el examen. Así que al día siguiente ya fui con Dorito, ¿no? O sea, haciendo chistes, con otra actitud. Lo más increíble, foto, todo, vaya a recoger su brevet, estoy esperando ahí. Se nos ha fregado la máquina. Van a tener que volver mañana para recoger sus licencias. Yo era sentada ahí, ya no me daba bronca, ya me reía y decía, no, señor, voy a esperar, ya he perdido todos estos días, ¿ya qué me queda? Yo me voy a quedar, en serio se va a quedar. ¿Qué más puedo hacer? Me quedé y bueno, me dieron la licencia de colorín colorado y ese día salí satisfecho porque no quise matar a nadie, ¿no? Porque con lo de la impresora más ya, ay, sí, podía matar, pero no lo hice. Y eso me dejó entender, bueno, y además, adicionalmente, esa mañana Dios me habló y eso fue lo mejor de la mañana. Después de muchos días de que no me estaba diciendo nada, ese día me habló, le entendí claramente, y una de las cosas que puse fue esta: Dios no quiere que lo aprendas, Dios quiere que le creas y que lo vivas. Puedes tener, como yo, 19 años de leer la Biblia, de estudiarla y de todo, y tirarle un puñetazo al policía que está ahí porque la aprendiste la Biblia, pero no la creíste. La aprendiste, pero no la viviste. Y es difícil. Pero eso es lo que Dios quiere que hagamos. Que lo dejemos de lado como asignatura y lo tomemos como estilo de vida. ¿Amén? Tú puedes, como esos discípulos de Emaús, estar caminando con Jesús al lado, con Él hablándote, y aún así no darte cuenta de su presencia. Porque el que no hayas experimentado la sensación de su presencia no significa que su presencia no haya caminado contigo. Puede ser que tú tengas tus ojos velados como lo tenían ellos. Y en esto es en lo que tenemos que trabajar. Todos han debido escuchar de un cantante que se llama Alex Campos. Es un cantante espectacular, fantástico. Y una de las historias que él cuenta me golpeó el corazón fuertemente. Le encontraron hace un tiempo atrás un tumor en la garganta. Para un cantante eso es sentencia de muerte. ¿Por qué? Porque probablemente al extirparlo él pierda la voz y no pueda volver a cantar. Y en ese tiempo del tumor, él escribió una canción que la han debido escuchar, que se llama El Taller del Maestro. Y en una de las partes de la canción, él dice, se está quejando con Dios, ¿no? Y le dice, ¿cómo me duele estar despierto y no poder cantar? Pues ya no podía, por el tumor que tenía. ¿Sí? Y él cuenta su historia y dice, pero mientras yo me quejaba en la canción, Dios me respondió y su respuesta también la puse en la canción. Y parte de la respuesta de lo que Dios le está hablando a Alex es algo en lo que le dice, ¿para qué? ¿De qué sirve la fama y las estrellas si el maestro ahí no está? ¿Para qué decirme te amo? ¿Para qué decirte te amo si contigo no puedo estar? Yo cuando escuchaba la canción no entendía mucho a qué se refería, hasta que Alex lo contó. Él decía, yo vivía cantando para Dios y componiendo para Dios, pero muchas veces le cantaba cosas que no salían de mi corazón. Iba a cumplir un compromiso porque había hecho un contrato para cantar, y sí, estaba emocionado, amaba a Dios, pero no oraba, no leía mi Biblia, no pasaba tiempo de intimidad con Dios, y sin embargo, delante de la gente le decía, te amo, me robaste el corazón, te adueñaste de mi vida. Y el que me había robado el corazón no ocupaba un lugar en mi vida. Muchas veces puede estar pasando algo igual contigo. Buscar a Dios es mucho más que cantar, es mucho más que orar. Es fruto de una necesidad. Muchas veces les he dicho, yo aquí lo puedo traer a David Mondaca, le doy mi prédica, le hago ensayar unos 3-4 días, le enseño cómo me muevo, todo. Le enseño un par de chistes cristianos y le digo, lánzate, y les digo, hermanos, les he traído al pastor Mondaca y él se para aquí y les predica y a lo mejor hasta uno recibe el Espíritu. Pero él puede estarlo haciendo de memoria, algo que practicó. Y a todos nos puede pasar eso. Yo me puedo sentar ahí con la guitarra y cantar yo te busco con fuego en mi corazón y mirar mi corazón más frío que un iceberg. Porque buscar a Dios no es cantar, buscar a Dios no es orar, es ir un paso más allá de eso. Es cantar porque le necesitas, es orar porque le necesitas, es leer porque le necesitas, es venir a Jasón porque le necesitas. Eso es buscar a Dios. Vamos a ver qué dice el Salmo 63. Yo se los voy a leer, Salmo 63, 1 al 8. Dice, oh Dios, tú eres mi Dios y te buscaré con afán. No solo te buscaré, dice que te buscaré con afán. Mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela, cual tierra seca y árida donde no hay agua. Así te contemplaba en el santuario para ver tu poder y tu gloria. Porque tu misericordia es mejor que la vida, mis labios te alabarán. Así te bendeciré mientras viva. En tu nombre alzaré mis manos. Como con médula y grosura está saciada mi alma, y con labios jubilosos te alaba mi boca. Cuando en mi lecho me acuerdo de ti, en ti medito durante las vigilias de la noche, porque tú has sido mi socorro, y a las sombras de tus alas canto gozoso. A ti se ha aferrado mi alma, y en tu diestra me he sostenido. En todas estas palabras de David, vemos la profunda necesidad de un verdadero buscador de Dios. Le está diciendo, con afán te busco. Mi alma tiene sed, te anhela como tierra seca. Y eso solamente se me pasa cuando estoy en tu presencia, dice David. Y me despierto en la noche y pienso en ti. Porque realmente estoy necesitado de ti. ¿Cuántos de nosotros nos despertamos en la noche y pensamos en nuestros problemas? Nos despertamos en la noche y pensamos en nuestras necesidades. Enfócate en Dios. Dale vuelta y empezá a anhelarlo con desesperación, entendiendo que Él tiene lo que tú necesitas, entendiendo que está en sus manos lo que a ti te hace falta, y en lugar de anhelar lo que te hace falta, anhelalo a Él, y con Él vendrá lo que te hace falta. Te pregunto, ¿qué hace que tu espíritu arda? ¿Qué hace que dentro de ti sientas fuego? Probablemente muchas cosas que no necesariamente son malas. Yo cuando me enteré que el miércoles Una vez más, un equipo de La Paz le había ganado a otro. Me alegré de que el fútbol boliviano esté siguiendo su curso, ¿no? No puedo mentirles, me alegré, soy bolivarista, me alegré en mi corazón. La tengo en una oreja a la carne y le digo, son muchos años que no veía al Bolívar como lo estoy viendo ahora, gana. Sí. No sé, me alegró. Pero no, eso no hace arder mi corazón, ni un ápice comparado con lo que siento cuando de repente estoy en mi auto y Dios me visita y tengo que hacerme a un lado porque voy a llorar y voy a chocar. Entonces, es diferente. ¿Qué hace arder tu corazón? O como cuando me despierto en la mañana y la Nicole se para sobre su cuna y me dice, buenos días, papi. Eso hace que mi corazón arda en llamas. No importa si me duele mi espalda, estoy a dolor, me paro, me levanto, la abrazo, le doy un beso. Verla a mi hijita caminar, verla hacer sus cosas, hace que mi corazón arda. ¿Qué hace que tu corazón arda? Porque los discípulos de Emaús hablaron entre ellos y dijeron, ¿no ardían nuestros corazones mientras Él nos estaba explicando la palabra? ¿No te ha pasado alguna vez eso? Estás aprendiendo de Dios, estás escuchando de Dios y de repente la sed entra. Y empiezas a anhelar lo que te están enseñando y tu corazón empieza a arder y te empiezas a emocionar. Dios nos dio las emociones precisamente para eso, no para que las neguemos, para que las disfrutemos. Y de repente empiezan a hablar de Dios y tú te sientes que están hablando de tu familia. O de repente algún opa en alguna reunión se burla de Dios y tú sientes que han ido contra lo más sagrado de tu vida y ahí sí que dices, ¿qué hombre viejo, ni viejo? El viejo y el nuevo juntos, te vamos a... Porque has hablado de mi Dios, de mi Padre. ¿Qué hace que tu corazón arda? Porque los discípulos sintieron que su corazón ardía cuando Jesús les estaba hablando en el camino. Dios ha puesto en ti sueños y anhelos y no creo que tu corazón no arda por tus sueños y por tus anhelos. Cuando sueñas algo, cuando lo tienes aquí en tu mente y lo puedes visualizar, ¿no arde tu corazón de emoción? Yo los veo a mis hermanos, a los que ya han avanzado un poquito más en el tema de encontrar el propósito de Dios para sus vidas, que si tú no has avanzado, sigo a tu disposición para que charlemos, para que me escribas, para que encuentres tu propósito. Pero algunos que ya lo han encontrado, yo veo cómo brillan sus ojos cuando me hablan de su propósito. ¿Cómo se emocionan? Y es lógico, porque Dios ha puesto en ti esos sueños y esos anhelos. Dios los ha sembrado en ti. No arde tu corazón por eso, debería arder. Pero claro, viene la vida con las penas, con el trabajo, con las necesidades. ¿Qué pasa cuando la vida te ha golpeado tan duro que tus sueños murieron? O que tienes sueños, pero los postergas porque hay que pagar deudas, porque hay que pagar cuentas del hospital, porque hay que educar a los hijos, porque hay que... ¿Quién sabe? Dios también tiene una respuesta para eso. Mira lo que dice el Señor. Párense en los caminos y miren. Y pregunten por los senderos antiguos, ¿cuál es el buen camino? Y luego caminen por él. Y así hallarán descanso para sus almas. Ah, querían que les diga, ¿no? Está en la Biblia. Jeremías 6:16. Párense. Detente. Mira. Eso es lo que está diciendo Dios. Y además lo está diciendo clarito. No necesito interpretación, no es como que, ay hermano, el dragón, ¿qué significa? No, párate en el camino, mira y pregunta, dice, ¿cuál es la senda antigua y el buen camino? Y luego, camina por él. ¿Y qué pasará? Hallarás descanso para tu alma. No importa cuán alejado estés de tu sueño inicial, cuán remoto lo veas, porque has pecado, porque has fallado, porque has caído, porque la vida es dura, porque tienes problemas y necesidades. Detente, mira, pregunta a los que estamos cerca, ¿cuál es el buen camino? ¿Cuál es la senda antigua? Y camina por ella. ¿Qué cosas hacías antes para estar bien en tu relación con Dios? Y vuélvelas a hacer. Vuelve a caminar por esa senda. ¿Qué cosas hacían que arda tu corazón? Vuélvelas a hacer. Y camina por ellas. saliéndonos del plano espiritual, ¿qué cosas hacían que arda tu corazón por tu esposo o por tu esposa? Vuelve a hacerlas, camina por ellas. ¿Qué cosa hacía que cada mañana te levantes con ganas y con empuje para trabajar, que ya no está? Descúbrelo, encuéntralo y vuelve a hacerlo y mantente en ello. Porque entonces hallarás descanso para tu alma. Dejarás de estar peleando contigo mismo y podrás caminar por lo que Dios quiere que camines. Aquí en Jasón creemos profundamente que cada persona viene a este mundo con un propósito para sus vidas. Y creemos que podemos ayudarte no solo a descubrir ese propósito, sino a alcanzarlo. Cuando de repente mi hermano Esteban viene y me dice: hermano, yo sueño con que la gente conozca a Dios y sea tan feliz como soy yo con Él, pero creo que la manera en que lo puedo dar a conocer es a través de los talentos que Dios me ha dado, y yo soy muy bueno en computadoras y soy muy bueno en internet y soy muy bueno en todas esas cosas que terminan con .net. Y yo creo que podemos hacerlo por ahí. Y yo veo que brilla en sus ojos. Y cuando por otros lados encuentro posibilidades, empiezo a decir: uy, esto es para el Esteban. Uy, esto se lo voy a transmitir a él porque sé que él le va a encantar. Y luego lo veo soñar a mi hermano y de repente agarro y me mando un mail y me dice: oye, ¿puedes hacer transmisiones en vivo por video de lo que estamos predicando? Yo digo, ni en mis más caros sueños yo había soñado que alguien quiera televisarme a mí para que yo salga por internet. Y hay un hermano que quiere. Yo quiero ayudarle a cumplir su sueño, y lo mejor de todo, él quiere ayudarme a cumplir mi sueño. Y de repente mi hermana Katy me dice: yo quiero construir un hogar para niños. Y yo sé que podríamos ayudar a los niños, y yo me podría encargar de todo, y esa hermana es tan organizada, y me trae todo el plan ya aterrizado. Y de repente una hermana en Perú me dice: tenemos una ONG que quiere trabajar con ayuda social. Y lo primero que digo: ayuda social y niños y Katy, y lo caso el tema, ¿cómo no la voy a ayudar a que alcance su propósito? ¿Cómo no lo voy a hacer? Y así podría ir hablando de cada uno de los que me han dicho sus sueños. Pero ahora quiero que sueñes conmigo por un segundo. Quiero que te tomes la libertad de cerrar tus ojos y sueñes un segundo el sueño de Dios para tu vida. Lo que Él te vio haciendo. Te vio, a lo mejor, trabajando con jóvenes, enseñándoles y transmitiéndoles tu pasión por Dios. A lo mejor te vio ayudando a gente necesitada que no tiene cómo pagar un abogado, y por eso te dio recursos a ti para que tú lo pagues. A lo mejor te vio atendiendo a ancianos, a minusválidos, a gente sin recursos, y tú te ves ahí haciéndolo. A lo mejor te vio enseñando, y tú te ves ahí también. Y muchas personas te escuchan. ¿Cuántas veces se te caen las lágrimas de emoción al verte haciendo aquello que Dios te mandó a hacer? Sigue con tus ojos cerrados y sueña conmigo, porque Dios puso un sueño en mi corazón. Y yo sé que vamos a llegar a impactar las vidas de nuestra generación y de nuestro entorno de maneras que otros no lo han logrado. Y en el sueño que Dios puso en mi corazón, yo te vi a ti cumpliendo tu sueño. Te vi a ti haciendo aquellas cosas que ni siquiera te imaginaste que podías hacer. Yo creo que cuando Dios pone estos sueños en nuestro corazón es porque quiere que lo logremos. Y te vio haciendo música, y te vio interactuando con otros hermanos y con otras iglesias. Y de repente Jasón ya no es un grupo pequeñito que se reúne en casas. Y lo mejor de todo es que tú estás ahí, haciéndolo por otros, dando a conocer a Cristo y diciéndoles: yo tengo sed. Han pasado X años en mi vida y la sed no termina. Y sigo anhelando de su presencia. Y cientos de personas te escuchan decirlo y quieren vivir lo mismo. Y una vez más te lo digo: Dios nunca te llamó a calentar un asiento, a ser un número más, nunca. O impactas el mundo o lo impactas, porque Dios no hace las cosas a medias. ¿Puedes creerlo? Quiero que te veas a ti ahí, porque lo harás. tal como lo ves, lo harás. A lo mejor algún hermano me diga, ya, ¿puedo abrir mis ojos? Porque yo tengo la cosa así borrosísima. Ha habido un rato que estaba viendo así como fantasía, unos hipopótamos bailando. Y ya se borró la imagen. No creo que Dios te haya llamado hipopótamo. Algunos tal vez. No sé, hermanos, no sé. Lo que sí te puedo decir es que si Dios ha puesto sueños en tu corazón, es para que los alcances. Que nadie te robe tus sueños. Que nadie te mate tus sueños. Que eso que hace arder tu corazón, siga haciéndolo arder. Por eso es que tú y yo necesitamos su presencia. Porque sin él el sueño no se puede alcanzar. Sin él el sueño no sirve. ¿De qué nos serviría tener una iglesia de 30.000 personas si Dios no está con nosotros? ¿De qué nos serviría? ¿De qué le serviría a mi hermana Vivi lograr hacer cada 6 meses reuniones en que las iglesias dejen de lado su nombre, su denominación, sus dogmas y sus macanas y nos juntemos para nada? ¿De qué iglesia eres? De la tal y tú de la cual nos reuniremos. ¿Y hay que hacer? No, estamos aquí reunidos. Si no estamos buscando su presencia, estamos perdiendo el tiempo. Miserablemente. ¿De qué sirve que mi hermano Julio César agarre y sueñe con impulsar ministerios, impulsar músicos y traer gente y llevar gente y hacer cruzadas y evangelizar, si vamos a estar hablando de alguien a quien no conocemos y de alguien con quien no pasamos tiempo? Si no hay pasión detrás de la visión, no vamos a llegar lejos. Y la única manera de que la pasión se encienda es cuando estemos necesitados realmente de él. Me encanta lo que le dice Moisés a Dios. Se los he leído muchas veces. Los que quieran pueden leerlo en sus casas. En Éxodo 33, 14 al 15. Dios estaba enojado con los israelitas por la constante idolatría y por sus macanas y por los llorones que eran. Y le dice, vaya, voy a mandar mi ángel contigo para que los cuide, pero yo no voy. Y Moisés le dice lo que todo cristiano debería decirle a Dios. Si tú no vas conmigo, yo no me muevo. Si he hallado gracia contigo, ¿en qué conoceré que le he hallado? En que tu presencia me acompañe. Si tu presencia no va conmigo, Dios, ¿para qué quiero ir a conquistar la tierra prometida? ¿Para qué querrías conquistar la tierra prometida si Dios no va contigo? ¿Para qué querríamos hacerlo? Ahorita mismo clausuraremos Jasón y yo me subo con mi atrilcito que sube y que baja a mi computadora y me dedico a diseñador gráfico. Si su presencia no va con nosotros, no tiene sentido. Sin Dios acompañándote, mi hermano, tu sueño, tu Jasón, son solo buenas intenciones. Lindas, loables. Un verdadero buscador siempre quiere más de Dios. Un verdadero buscador de Dios, cuando alcanza lo que estaba buscando, luego pregunta, ¿y qué hay más adelante? ¿Y qué viene ahora? Y cuando haya silla, salón, equipo de música, ¿qué viene más? Evangelizar, más gente. Y cuando haya más gente, ¿qué más? Porque si estamos metidos en una carrera de hacer cosas lindas y grandes, pero Dios no está con nosotros, no sirve de nada. Y como Moisés deberíamos decirle, Señor, si tú no vienes conmigo, yo no me muevo. ¿Qué dice Mateo 7:7? Oh, conocedores de las Escrituras. Pidan y se os dará. Busquen y encontrarán. Llamen a la puerta y se les abrirá. Porque el que pide, recibe. El que busca, y el que llama a la puerta. Pero si no buscas, no pasa nada. Esto es para buscadores, buscadores de Dios. Entonces, mi hermano, mi hermana querida, no busques la sanidad de Dios. Búscalo a Dios, que tiene la sanidad para ti. Ya no estés buscando un mejor empleo. Búscalo a Dios. Él tiene empleos para aventar. Puestos para aventar. No tiene buscadores de Dios. Gente que le diga, sin ti, no me muevo. Ya no busques sanar tus relaciones quebradas, tu matrimonio fallido, tus hijos malcriados. Busca a Dios, que es el único que puede enderezar lo que se ha torcido. Es el único que puede restaurar lo que se ha quebrado. Es el único que puede encontrar y salvar lo que se había perdido. Es el único. Búscalo a Él. Él tiene lo que necesitas. Ya no busques tu razón. Ya no la busques. Busca a Dios. Él tiene tu razón. No te enfoques en tu propósito. Enfócate en Dios. Y tu propósito va a venir con Él. Porque una vez que recibas su presencia, todo lo demás vendrá con su presencia. Todo lo demás. Dios mío, Él sabe lo que necesitamos. Sabe lo que necesitas. Lo sabe. Pero quiere que lo encuentres a Él primero. Que lo pongas en el número uno. Para que todo lo demás adquiera verdadero valor. Alguna vez les di este ejemplo, pero se los vuelvo a dar. Hay gente que dice, cuando me vaya de mi casa voy a ser feliz, porque mi mamá no me deja, mi papá, todo es reglas, todo es... Cuando me vaya de mi casa voy a ser feliz. Se van de su casa y dicen, cuando sea profesional, porque ahorita no puedo valerme por mí mismo bien, o sea, sigo teniendo que decir, papi, dame, no es realmente... Cuando sea profesional voy a ser feliz. Salen profesionales y dicen, cuando me case, no, me falta la compañera, ya he tenido éxito, pero no soy feliz realmente, cuando me case... Se casan, cuando tengamos hijos vamos a ser felices, realmente. Tienen el hijo y es que nos falta la casa propia. Cuando tengamos casa propia, ahí vamos a ser felices, viendo crecer nuestros retoños. Vamos a ser felices. Llega la casa propia y cuando me divorcio voy a ser feliz. Esa bruja. Quiere quitar a mis hijos. Pero vamos a ver. Se divorcian y... No, es cuando me vuelva a casar. No he encontrado aún el amor. Y así pasan su vida. Posponiendo la felicidad. O poniéndola en cosas que no te van a hacer feliz. Si tú dices que una casa te va a hacer feliz, ¿qué va a pasar el día que tu casa se caiga? O que el banco te la quite. O que un ladrón entre y la robe. ¿Qué vas a hacer? Miserable, infeliz. ¿Por qué? Porque tu casa era tu felicidad. Pero si tu felicidad es Dios, con casa o sin casa vas a seguir feliz. Por eso es que Pablo dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, porque dice, he aprendido a vivir con casa o sin casa. He aprendido a vivir con esposa y sin esposa. He aprendido a vivir comiendo y sin comer. Y me he dado cuenta que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El verdadero buscador de Dios sabe que su necesidad número uno es Dios. No es casa, no es trabajo, no es salud, no es familia. Todo eso son añadiduras que vienen en el paquete de Dios. Pero su verdadera necesidad es Dios. ¿Cómo lo hago, hermano? Debería estarme preguntando. ¿Cómo? Ponerlo en el primer lugar no es cosa de otro mundo. En lugar de orar, sin desmerecer lo que tú hagas, yo no sé lo que tú haces, no puedo juzgarlo. Pero en lugar de solo orar, orar de verdad. Ponle tu alma a eso. Cuando estés hablando con Dios, habla como si fuera la última vez que le estás hablando. Ponle todo tu corazón. Cuando cantes, sentí cada canción con el alma. Porque es fácil cantar cualquier canción. También podemos cantar de Ricky Martin. Vuelve, que sin ti la vida se me va. O puedes ponerle el alma y decirle, vuelve. Que me falte el aire si tú no estás. No sé cómo es lo del medio pulmón, respira, no sé cómo es. Cuando cantes a Dios, cántale con tu alma. Ponle el alma a lo que le estás diciendo. Reconócelo en todos tus caminos. Si en la noche te vuelves a despertar pensando en tus problemas, que es normal, reconócelo ese rato a Dios. Búscalo ese rato. No como el solucionador de tus problemas, sino como la fuente que va a saciar tu sed. Después solito se van a estar solucionando los problemas. Por añadidura. Búscalo a tiempo y a destiempo. No solo los sábados, no solo los miércoles o los viernes de estudio bíblico. Búscalo en todo momento. Te puede visitar al rato que menos espera. Y tú deberías ir a buscarlo cuando menos él espera. Dios está acostumbrado a que ore en las mañanas, hoy voy a orar en la noche. Dios está acostumbrado a que nos veamos a las 7 de la noche, pero hoy día le caigo a las 4 y media de la tarde a tomarnos un tecito juntos. Y antes de meterte la empanada y el café, cierras tus ojos y con toda tu alma le dices: Dios, mi alma tiene sed de ti. 3 minutos con Dios, buscándolo a tiempo y a destiempo. Y no como que, ay, necesito de Dios ya que sea sábado, que sea sábado, que sea sábado. Necesito de Dios. Voy a escribir al 911@jason.com para que me ayude a encontrar a Dios cuando lo puedes buscar tú, para que tú lo encuentres. Amén. Como saben, hermanos, hemos iniciado una nueva serie y con esto termino. La siguiente semana vamos a aprender cómo vamos a abrir la palabra ante nuestros ojos. Y para qué Dios nos abre la palabra. Y cómo nos ayuda a buscar de Él y de su presencia. ¿Sí? Esta semana trabaja en esto, reconocer que lo necesitas. Porque esto de los buscadores es solo para los necesitados, no es para cualquiera. Es solo para los necesitados. Ponlo en el primer lugar. Si no lo estás haciendo, detente, mira, pregunta cuál es la senda antigua, cuál es la correcta, y volvé a hacerlo. Y vas a hallar descanso para tu alma. Y finalmente, cuando lo busques, te puedo asegurar sin temor a equivocarme que al encontrarlo a Él vas a encontrar más de lo que estabas necesitando. Con su presencia viene provisión, viene sanidad, viene perdón, viene restauración, vienen energías, vienen nuevas fuerzas. Búscalo a Él primero antes de buscar todo lo demás. ¿Amén? Vamos a terminar orando. Padre, te doy gracias en el nombre de Jesús por habernos puesto en esta senda de buscarte. Tu palabra dice, Señor, búsquenme y vivirán. Búscame y vivirás. Si alguno de nosotros hasta hoy ya ha estado sintiendo medio muerto o muerto entero, Padre, en el nombre de Jesús, que en esta búsqueda nos vivifiques con tu presencia. Que no sea un compromiso conmigo, con otro hermano, con el estudio bíblico de la semana, con Jason. No, Señor, que sea un compromiso contigo, tú primero, tu presencia primero, Dios, en el nombre de Jesús. Dios, oro por todas las personas que exitosamente van a emprender la búsqueda de tu presencia, para que tú te reveles a ellos, para que les visites en su oración personal, para que les despiertes de madrugada con sed de ti, para que te encuentren y restaure sus vidas y des descanso a sus almas, para que todo el que te está anhelando de corazón, como promete tu palabra, al buscarte te encuentre. En el nombre de Jesús. Esta ha sido una producción de Jason, Cristianos con Propósito. Para mayor información sobre nuestra iglesia o sobre el propósito de Dios para tu vida, visita nuestro sitio web www.jason.info. Allí encontrarás muchos recursos para animarte en tu relación con Dios, enseñanzas, nuestro blog, prédicas y mucho más. Te lo deletreamos: www.jason.info. También puedes visitarnos en nuestro sitio en Facebook, www.facebook.com/jason.info. Que Dios te bendiga abundantemente y muchas gracias.